Un televisor delgado como un papel y del tamaño de una pared. Un coche que funciona procesando agua de mar. Un ejército de soldados robot. Hoteles de lujo en el espacio exterior y cyborgs humanos. No, no es una película. Preparémonos para lanzarnos hacia el futuro inmediato donde la fantasía se hace realidad. Hoy. A partir de ahora, empieza un viaje radial por el género fantástico. Recuerdos del futuro. Al aire, bienvenidos, esto es Recuerdos del Futuro. Buenas noches a todos. Esperamos que estén del otro lado y no nos hayan abandonado por cierto partido de fútbol. Tienen una hora igual todavía. Bueno, pero viste que la gente se pone nerviosa. Sí, va preparando la picadita. Mientras tanto no pueden escuchar. El gas pimienta sobre todo. Sí, también. Sobre todo eso. Bueno, les damos la bienvenida a todos. Hoy tenemos un programa nuevamente con un montón de cosas. Muchas entrevistas, en fin. Lo que hacemos siempre. Mejor que nunca. Pero mejor. Hoy es el mejor programa del año. Obvio. Les prometemos. Bueno. Doy la bienvenida a todo este equipo. Mi nombre es Malena Baños Posati y saludo a Daniel Vigide Agre. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Así que sí, hoy tenemos el placer de tener una entrevista que podríamos haber hecho antes, calculo, pero nunca la hicimos. Hoy vamos a tener el placer de entrevistar por teléfono al señor Horacio Lalia, uno de los, como pusimos hoy en el flyer, uno de los más grandes dibujantes de la historia argentina, sin dudarlo. Que está cumpliendo 50 años de carrera, entre este año y el año pasado, las fechas son un poco esquivas. Y bueno, aprovechamos esa excusa para hablar con Horacio, que aparte de uno de los más grandes dibujantes de la historieta argentina, es, estoy seguro, uno de los artistas más queridos por los lectores y por los fans. En cualquier lugar que uno vea a Horacio, siempre lo va a ver rodeado de fans y de otros dibujantes y de colegas que lo aprecia mucho. Yo pensé que ibas a decir, además de todo esto, es la cara de Mort Zinder, pero no. Además. Entre otras cosas. Además fue el modelo utilizado por Brescia para hacer a Mort Zinder. Fede Velasco, buenas noches. Buenas noches. ¿Vos estás nervioso hoy? ¿Yo? No estoy nervioso, tranquilo. Lo único que voy a ver el partido. En un momento Fede va a dejar de hablar. Sí, imposible. Lo cual todos van a agradecer. Sí. Se va a llamar a silencio. No va a haber ninguna mención a enanos en este programa. Se va a extrañar eso. Es un programa libre de enanos. Exactamente. Sí. Para compensarlo estamos organizando una suelta nacional de enanos. ¡Vamos! La Enano Fest. El 25 de agosto. La Enano Fest. Pueden venir todos con su enano favorito. Sí, basta de enanos en cautiverio, queremos enanos libres. ¡Vamos! Bueno, Leo Rubio, buenas noches. Buenas noches, acá estamos, en carrera. En carrera, sí, no sabemos a dónde. Estoy en carrera. Hacia el vacío. Ya me subí y apreté el pie de acelerador, no sé a dónde vamos, pero vamos en carrera. Me parece muy bien. Todos, o casi todos, vinimos con nuestra bolsita. Sí, eso es. Si saliéramos de un cumpleaños. Con fruta, sí. Pero en vez de ser una bolsita chiquita de cotillón, eran grandes bolsas de droga, no, de libros. Que es casi lo mismo. Vamos a mandarle un saludo a nuestro dealer. Sí. Jack. Sergio Schiavinato o Jack, donde quiera que estés, gracias. Muchas gracias por todo. Sí. Esperemos que estés en la aduana, pero donde quiera que estés, gracias. Ah, ya que estamos, vamos a aprovechar también y vamos a mandar un saludo a un fiel oyente que es Juan Zúñiga, que hoy es su cumpleaños. Muy bien. Ya que estamos, le mandamos un saludo. Y le mandamos un saludo. Siempre gracias, Juan. Espero que lo festejes con nosotros porque. Sí, espero que no nos haya traicionado hoy, que es su cumpleaños y esté haciendo otra cosa como de joda con sus amigos y esas cosas que no deben hacerse. No. Esperemos que no tenga amigos y que sus amigos seamos nosotros. Claro, acá tenemos un programón, libros de He-Man, de todo. De todo. Pero aparte, es cierto que Juan es uno de nuestros oyentes más activos, siempre está comentando y siempre sabe más que nosotros, como suele pasar con nuestros oyentes. Así es. Bueno, saludamos también a Franco en la operación técnica. Buenas noches. Buenas noches, chicos, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Yo estoy muy ansioso de escuchar el mejor programa de Recuerdo del Futuro, como vienen prometiendo. Me así que perfecto. Siempre, siempre. Cada programa es mejor que el anterior. Claro. Me llenaron de ansiedad y de intriga, así que me quedo prendidísimo a la radio en línea. Esto como es el espíritu de nivel X, ¿no? Si el programa de hoy les gustó, el próximo les va a encantar. Sí, es una gran mentira, pero bueno, nosotros de espíritus, de fondo hay una mirada de nuestro anterior operador. Sí, le mandamos un saludo a David, que ahora ya... Es una mancha en la pared, en realidad. Claro. Creo que es la humedad. Te está difamando, ¿eh? Gobierna desde las sombras. Decir cualquier cosa. Ah, bueno. Muy bien, Franco, en un gran acto de habilidad operatística, sí. Hizo que... Lo dejó afuera. Lo hice desaparecer. Está perfecto. Claro, está ahí atrás, pero no se entera de nada. Podemos decir cualquier cosa. Ve que lo miramos, nada más. Pero no ahí, sabe, pero nada genial. Bueno, contemos un poco qué tenemos en el programa de hoy. Además de la entrevista con Horacio Lalia, tenemos una segunda entrevista esta noche. El viernes es una nueva entrega de nuestros amigos del Muere Monstruo Muere, que tiene la particularidad, aparte de pasar una de las más grandes obras del séptimo arte. Sí, es que la palabra arte no entraba. Como es el Street Fighter de 1994. Claro, con Raúl Julia y Van Damme. Y Kylie Minogue. Kylie Minogue. Entre otras cosas, aparte de semejante obra maestra, va a haber un torneo de juegos nacionales donde distintos estudios de juegos, videojuegos hechos en Argentina, van a estar para que la gente los pruebe, los juegue, y entre los mayores puntajes va a haber una eliminatoria. Uno de esos juegos es un juego que nosotros venimos hablando hace bastante ya, que es el NAVE, el arcade de Farsa Producciones, que vamos a estar entonces hablando con su creador, Hernán Sáez, una de las cabezas de Farsa. Sí, no sé. Tienen que ir a jugar, no se lo pueden perder. Sí, hasta ahora no lo probamos nosotros. Yo nunca jugué el NAVE, así que espero poder ir el viernes. Esto va a ser en el Mandril, sí. Donde se hace en el Mandril, exactamente. Ya llevé mis fichas, tengo unas fichas de Parkland que me sobraron, así que espero que entren. A mí me quedó la duda si se va a jugar el arcade Street Fighter, yo creo que no, el de la película. Se estuvo debatiendo entre los organizadores, pero es muy feo. Es pero heavy eso, ¿eh? Heavy. El que está basado en la película es terrible, es como Mortal Kombat, pero peor. Sí, muy, muy feo. Aparte, la otra vez estaba el torneo Christopher Lambert, ahora tiene que ser el torneo, no sé. Raúl Julián. Jean-Claude Van Damme. Claro, Raúl Julián, tendría que ser. Ay, va a haber un homenaje a Raúl Julián, se van a pasar imágenes, sí, por supuesto. Claro, porque pasar a Street Fighter es un terrible homenaje. Es su última película, ¿cómo que no? Sí. Su obra maestra. Su póstuma, ¿no? Obra culmine. Claro. Sí, la filmó post-mortem. Y por algo se puso la pijama de madera. Por algo se murió. Hizo esa película y... Bueno. En fin. Bueno, después de todo este humor sobre actores muertos que admiramos, sí, como cada semana hacemos, ¿qué otros temas tenemos? Vamos a tener dos bloques temáticos, si es que llegamos. Siempre relacionados con noticias de candente actualidad. Exacto. Una noticia, ustedes la habrán visto, es este planeta habitable con características similares a la Tierra que se encontró a unos cientos de miles de millones de años luz, sí, pero por lo menos el planeta está ahí, o sea, una vez que lleguemos va a estar ahí el planeta. No, ¿cómo era, que seamos nosotros? ¿Cómo era en Star Trek que le decían los planetas habitables clase M, ¿no? Clase M, mirá vos. Entonces vamos a estar hablando de eso, de colonias en el espacio, o sea, tanto en otros planetas como colonias artificiales. ¿Qué pasa en la ficción cuando la humanidad intenta, se ve obligado por razones climáticas o de sobrepoblación o lo que sea, abandonar el planeta Tierra y continuar la vida en otros planetas o en el espacio en general? Vamos a citar ejemplos en películas y cómics, todo. Sí, sí. Todos los medios. Sí, señor. Y la otra noticia de candente actualidad y bastante polémica, lo de Grecia, la crisis de Grecia es un poroto, es... Nada más ni nada menos que el anuncio de la secuela de Space Jam 2, pero sin Michael Jordan. Parece que Bad Bunny pudo arreglar su... Digo, Bugs Bunny dice que pudo arreglar su claro, contrato, pero Jordan no. Jordan no. Jordan tiene que hacer una aparición. Claro. Creo sí, que todos esperamos jugando al golf. Tiene un cameo es necesario. O sea. Sí, sí. Además, sí, Space Jam sí. Es Michael Jordan, claro. ¿No? Recordamos. Sí, además, sí. ¿Qué está haciendo Michael Jordan ahora? Nada. Supongo, gastando sus millones de una dólares. Biografía estará escribiendo. Bueno, mi vida con Bugs Bunny. Bugs Bunny y yo, y la tapa es la foto del beso con Bugs Bunny. Sí, claro. Y entonces nos llevó a recordar, y vamos a hacer algo que nunca hicimos, un bloque creo que nunca, un tema que nunca cubrimos en este programa, que es películas que mezclan animación y live action, que en estos años haberse usado cada vez más el CGI, la animación tradicional ha sido acá de lado, entonces... Las películas son cada vez más un híbrido entre CGI, ahora que hay personajes por completo de CGI, ya se perdió esa magia, exacto, de ver cómo la animación tradicional, que es un mundo completamente distinto, se fusionaba con los actores que reales, eso, que siempre era una proeza técnica. Claro, eso que con Roger Rabbit tuvo su auge, ¿no? Porque tuvo en sus épocas anteriores con Mary Poppins y todo eso, claro. Pero con Roger Rabbit como que se volvió a potenciar. Y sí, con una calidad espectacular. Claro, sí. Bueno, eso derivó a Space Jam y otras. Sí, vamos a recordar eso, películas íntegramente hechas de esa manera o películas que contenían escenas de ese tipo y son muy, muy memorables. Bueno, creo que eso es todo lo que tenemos esta noche. Así si no es. Me equivoco. Sí. Probablemente alguna cosa quede afuera, ustedes ya nos conocen, siempre dejamos un cliffhanger para el programa que viene. Así que veremos qué pasa. Bueno, en principio vamos al primer tema de esta noche, Dani, ¿te parece? Sí. Presentalo vos porque está en caracteres japoneses, casi explota la computadora, así que vos lo tenés que leer. Sí, bueno, iba a hacer una corta reseña de esta serie, pero puede esperar a que pasemos la canción. Es el opening de la serie actual de Ultraman, Ultraman X. Vamos a escuchar el opening, que es muy cortito, y les contamos de qué va esta serie, que es la primera en muchos años que se consigue legalmente en todo Occidente. Ya volvemos. Son recuerdos del futuro. Bueno, muy lindo, ¿eh? Muy linda tu maravillosa las selección guitarras, musical las guitarras flamencas. Sí. No, la cuestión es que por primera ochentosa vez... porque siempre la música japonesa tiene un estilo como que quedan... Sí, las bandas nuevas siempre están... No, ahora están empezando ya a sonar como bandas de los 90. De los 90. Ah, bueno, bien. Descubrieron el grunge. Están avanzadísimos en los teléfonos celulares, pero el sonido de las bandas son como siempre 20 años para atrás. Descubrieron el grunge y mientras no se peguen escopetazos. Claro, verdad, ahora viene eso. Cuidado con tus ídolos. O quedan como el personaje de Preacher, Caracul. Earthface, claro. Como decíamos... Bueno, ustedes sabrán que hace varios años que plataformas legales de streaming gratuitas han conseguido que se pueda distribuir legalmente y con subtítulos de calidad el anime en todo Occidente, en Latinoamérica, Estados Unidos y demás, principalmente gracias a la plataforma Crunchyroll. Crunchyroll, en una movida bastante inesperada, está empezando también a incorporar series de live action, incluyendo, bueno, series de Tokusatsu como Ultraman. Primero empezó con series viejas y ahora Ultraman X, por primera vez creo en la historia, se está distribuyendo como el resto de los animes, qué sé yo, Sailor Moon Crystal y demás, que es el mismo día, la misma hora que se estrena en Japón, ellos ya tienen para los que pagan todos los meses, que sale menos de 100 pesos en Argentina, Crunchyroll, ya está el capítulo disponible para ver subtitulado en castellano, bueno, está en Estados Unidos en inglés. La serie está bastante simpática, comparando con las últimas series que fueron un poquito fallidas, esta usa ese tipo de gimmick que se usan ahora en las series japonesas y en el anime de juguetes que han sido diseñados para que se pueda vender, digamos, merchandising durante toda la serie, y es que Ultraman tiene armaduras que van cambiando, tiene algunas cartas, el gimmick es muy común en Japón, ¿no? Tiene unas cartas que tienen como un dispositivo donde se pueden fusionar diferentes armaduras de distintos monstruos históricos de Ultraman, se pueden fusionar y tiene armaduras nuevas hasta ahora todos los capítulos. Ay. Lo cual eso permite que un niño japonés pueda ir comprando las cartas, claro, y los muñecos, eso sí, es lo que está de moda, sí, los juguetes interactivos. Los juguetes interactivos, así que vos tenés el soporte, el decker, no me acuerdo cómo se llama, y entonces vos acercás el muñeco y cuando acercás la carta cambia, tiene distintos sonidos. Y esos son los juguetes que queríamos de chicos y no existían. Están en el portal de Netflix, está la película esa que es como Ultraman Forever, con todos Ultramanes. Sí, hay varias y están bastante peor. Así Netflix ha hecho que mucha gente pueda ver Ultraman y bueno, y ahora también está en... Democratizó Ultraman. Sí, sí, Ultraman para todos. Sí, yo siempre estaba esperando que apareciera en el TVA. Para todos los que pagan Netflix. Claro, para todos. Pero bueno. Bueno, pero Crunchyroll tiene dos sistemas. Vos podés gratis, vos estás como esperando en cola a ver quién, a ver los lugares, o si no, si pagás automáticamente, te habilita el capítulo. Pero Crunchyroll está bueno, solamente tenés que asociar si pagás bien, y si no, el material podés acceder igual, capaz una semana después y demás, pero es mucho mejor de lo que teníamos hasta ahora. Por supuesto. Claro. Muy bien. Bueno, acá leo el comentario de Juan Zúñiga, el cumpleañero, que dice: gracias por el saludo, aquí estoy firme al pie del cañón. Muy bien, muy bien. Tira un aporte para el próximo tema. Dice: y con relación al tema de la Tierra 2, exijo la segunda temporada de la serie Outcast, y si se puede, de Charlie Jade. Ah, yo creo que nos iba a nombrar Tierra 2, que es otra de las opciones que íbamos a hacer. Coincido con lo de Outcast. Es una serie que a mí me gustó, del 2010, británica. No la tenías. Duró muy pocos capítulos y fue cancelada, creo que por baja audiencia. Estaba buena, era, bueno, justamente lo que vamos a hablar después. Pero me acordé de Tierra 2 y me llegaron a pasar acá en Telefe. Bueno, después hablaremos en el blog. Yo pregunté quién había visto Tierra 2. ¿Alguien vio otro? ¿Vos la viste, Fe? No, justamente le decía que no. Fe, no puede ser, rompiste el esquema. Pero bueno, para el próximo bloque. Sí. El próximo bloque. Bueno, ¿qué otras noticias teníamos? Se vieron, esto no me acuerdo ya si lo hablamos la semana pasada. A mí se me mezcla. Tiene que tomar la pastilla, ya estoy, señor. Sí, ya estoy senil y obsoleto. Se filtró el tráiler de Capitán América Civil War. Ah, eso no hablamos. No hablamos de eso. No, ¿se filtró? Sí, aparentemente estaba grabado de... Calculo que también de la misma San Diego Comic Con, supongo, no sé si hubo otra convención en el medio. Ni fuentes nerdísticas no me lo informaron. Pero sí, salió a la luz el otro día. ¿Lo vio? Lo vi, no sé, como todo esto que se filtra, no se ve horrible. Se veía la mitad, digamos. Claro, pero se lo ve a Spider-Man, que está con un traje rojo. Todo, o sea, parecido al que tiene en Civil War, digamos. De hecho, hoy también se filtraron unas imágenes de un posible traje de Spider-Man y tenía un diseño en esa onda. Sí, tal cual. Parece que estaría con ese traje nuevo, muy, muy distinto a cosas. Bueno, y se ven varios personajes que aparecen y qué sé yo, obvio. Hay que esperar que salga en buena calidad poder identificarlo bien, porque aparecen cosas y la gente grita. Claro. Pero sí, está por ahí, si lo buscan. En modo croto está ahora. Claro, pero si lo buscan, calculo que se debe encontrar fácilmente en YouTube y pueden disfrutarlo o no, porque no se disfruta algo que se ve tan mal. No, ya dentro poco lo van a mandar, me imagino. Uh-huh. Sí, ya se consiguió así, en el Escuadrón Suicida pasó lo mismo. Se vio así feo y después... Se puso bien, sí, pero Marvel está como más reacio. Si vos te fijás, todos los trailers que se dieron en la Comic Con y se filtraron, todavía no pusieron uno solo oficial. Ya faltará poco y se podrá ver. Sí, también el del Escuadrón Suicida en gallego. Ah, ¿cómo era que tiene un nombre tremendo? ¿No se llama Escuadrón Suicida? Sí, no, el Escuadrón Suicida. Ah, sí. Bueno, me habían tirado un otro nombre que era ridículo, pero no me voy a acordar, pero no importa. No. Sí, acá tengo una noticia que ahora veo en otras fuentes que es medio vieja, pero que en realidad estaba hablando esta semana. En cuando hablamos de la Comic Con, se decía que Chris Pine iba a ser Hal Jordan. Sí, y ahora confirmaron que es Steve Trevor. Que es Steve Trevor en la película de Wonder Woman, sí. Lo cual es rarísimo. Chris Pine, ustedes lo recordarán como el comandante Kirk en las películas de. No creo que puedan hacer las dos cosas a la vez. Steve Trevor y Hal Jordan. No, claramente va a ser coso. Pasa que como, no sé, el chabón firmó un contrato con Warner y se suponía... No sabía que firmó. No, y se suponía que iba a ser Hal Jordan, pero bueno, parece que al final va a ser Steve Trevor. Lo raro es que acá la Variety lo había dicho en mayo. ¿Qué iba a ser Steve Trevor? Pasó un mes y medio, claro. Mira. Y ahora rebotó, estamos viendo hoy en Topless Robot y otros... lugares. Sí, donde... también el otro rumor que hoy circulaba muy muy fuerte es que se desvinculó exactamente Channing Tatum de la película de Gambit. Ah, sí, ¿sí? Bueno, pero hoy también leí que va a ser todavía no está confirmado. No, o sea, no tiene un está proyecto confirmado. Como director y otra película el mismo año, entonces parece que... Tatum ahora va a ser Green Lantern. Pero estuvo el otro día ahí con el viejito, ayudándolo a moverse, qué sé yo. Yo creo que el tema de Gambit, la película de Gambit, está huele a... viejito. Hay que esperar a verlo al muchacho. La tienen que hacer en Francia. No me cierra mucho. Tienen que hacer en Francia, bueno. Hablada en con francés. Con el tema eso de las. Ah, en Francia no, está bien. De la Liga de Asesinos y la Liga de Ladrones. Nueva Orleans. Claro, la tienen que hacer actores franceses y filmarla en Nueva Orleans. Igual. Y sí. Jean-Pierre Noer. Claro, si sacan no uno. No sé, son los únicos actores franceses que conozco. Old Man Logan sacan Old Man Gambit. Old Man Gambit. Está muy bien. Y sí, bueno, ahora Hugh Jackman ya está empezando a agitar el hecho de que es su último... su última vez con Hugh Jackman, así de mal como suena. Sí. Y ya está agitando con los fans. Con Old Man Logan, sí. Así que bueno, veremos. Yo tenía una más. El primero de mayo, bueno, se estrenaron algunos cines y ya se consigue en venta en DVD y Blu-ray la película de ¿Qué pasó con Superman Vive? Está bueno el documental. A mí me gustó. Sí, lo vi sin subtítulos, o sea que hay muchas cosas que se me escaparon. Pero ya en las piraterías del mundo está con subtítulos. Tiene footage, se ven cosas raras. Un montón de cosas. Porque lo malo de esos documentales muchas veces leer un artículo de internet. Claro, de la película no había nada. Y por ahí las entrevistas están copadas a los responsables. Hay entrevistas a Tim Burton, a John Peter, productores, a todos los artistas, la mayoría de los artistas del cómic y demás que participaron en el diseño de arte. Se muestra muchísimo y se ve bastante del tema de Nicolas Cage probándose el traje. Y la peluca. La peluca, que él estaba muy contento con él. Hasta se lo ve vestido como Clark Kent, que es esa escena genial. Con los anteojos, claro, que dice, parezco salido de Silicon Valley. Sí, bueno. Y estaba chocho. Pero es impresionante. Siendo generoso, digamos, en Silicon Valley. Es impresionante la cantidad de guita y todo con el traje lumínico cuando iba a volver después de la muerte. Que todo lo que probaron, la guita que se gastó, fue la película más cara. O sea, fue la película que más se gastó, que no se hizo. O sea, y bueno, está la justificación de John Peters de por qué la película no se hizo. Tim Burton también tira su teoría. Hay algunas recreaciones, muy poquito, pero con actores, algunas pequeñas cositas. Y Nicolas Cage está recreando. Está Kevin Smith, obviamente, hablando de su guión. Pero a John Peter le preguntan, ¿es cierto lo de las arañas gigantes? Todo lo que dice Kevin Smith le preguntan todo y él lo contesta. Y justifica algunas cosas John Peter bastante bien, en la zafa, ojo. De por qué determinadas cosas. Esos tipos tienen una cancha. Sí. Son como vendedores de autos usados, pero de guiones. Exacto. A mí me encantó todos los diseños de arte que hay. El laburo que hay en esa película, el pedo, no se puede creer. Hoy hablaba con un amigo que él decía que no le gustaba mucho cómo lo llevaba el director, las entrevistas, que le parecían muy chupamedia. Bueno, eso después lo juzguenlo ustedes. Muy bien. Pero es entre, a mí que me la gustó. Historia me que la historia lo sí, claro. A mí me gustó el documental, La verdad que está bastante piola, mírenlo y ahí te cuentan todo lo que pasó. Pasa que también es cierto que es una película de la que para hacer una película inconclusa se ha hablado hasta el hartazgo. En los últimos años apareció de todo, desde las fotos de Nicolas Cage que antes no existían, sí, hasta el arte, los prototipos de merchandising. Hubo mucho se tiempo, consiguió de todo. Claro, hubo mucho tiempo que se cajoneó, pero de repente salió la luz como se lo estabas contando vos. Y bueno, este director, bueno, aprovecha. Ahora está de moda hacer películas sobre películas que nos hicieron. Sí, es la última moda, pero hay tanto, ya que da asco y ya no te dan ganas de verlo. Sí, tengo que ver el de Fantastic Four todavía, no puede ser peor que la película de Fantastic Four de Corvo. Pero va a haber, hay uno que... Pasa que la película existe, la película se hizo. Sí, la vi. Y se puede ver. Hay uno que sale ahora, que es la película de la Liga de la Justicia de... De Coso, sí, es esa ahora, se estrena ahora, de George Miller. Por eso, ya se de cualquier cosa. Digo, porque de un proyecto que se cajoneó, o que estaba filmado en parte, qué sé yo, puede ser, pero un proyecto que por ahí... Como la película la película inconclusa de Don Quijote. ¡Claro! Ese documental te parte el corazón. Ya lo hemos hablado, pero lo volvemos a recomendar, que se llama Lost in La Mancha. Exactamente. El proyecto de Terry Gilliam con el Quijote, con Johnny Depp, el documental es increíble. Pero ahí había material filmado, por eso... Es todo backstage. No hay entrevista diciendo ta. Son todo lo que quedó de escenas que filmaron y el backstage donde te muestran por qué no se podía filmar. Salía una cosa mal atrás de la otra. No, fue una cosa increíble. Mírenlo. Y este, el de Superman, también yo se lo recomiendo. El que pasó con Superman vive también. Okay. Cortito. ¿Vivo? Esto es cortito. Busquen en los diarios de esta semana, o sea, antes de mañana que se estrena la nueva Misión Imposible, estuvo nuestro amigo Simon Pegg dando notas a un montón de diarios grandes y chicos y habla de un montón de cosas, incluyendo la película esta con todo lo que la película animada que reúne a todos los Monty Python que se estrena ahora. Y bueno, y está hablando así del orgullo nerd y ese tipo de cosas. Él no está escribiendo el guión de la nueva Star Trek, ya lo hizo. Exactamente, ya lo terminó. Sí. Acá Flavio Hidalgo del Castillo dice, no le digan a nadie, pero acá les dejo el link del documental, así que bueno. Buenísimo. Entren mientras puedan, y si el FBI llega, no les digan nuestros nombres, nosotros no tenemos nada que ver. Repetimos, no. Flavio Hidalgo del Castillo, claro. Es el nombre. Sí, claro. Con ese nombre, a menos que sea un alias, ese nombre puede ser un alias. O es de la nobleza española, yo no lo conozco, no sé quién es, pero digo, o es de la nobleza española. ¿Vos de la nobleza española o es un alias? Y del Castillo yo creo que sí. Gracias, Flavio, si es tu nombre real. Lo curioso es que se estrenó en cines, o sea, en algunos cines selectos, pero bueno, llegó al cine. Selectos, eso te decía la voz, sí, es un cine selecto. Son crotales. Las pulgas. ¿Y por qué me estoy quedando pegado en la butaca? ¿Por qué esta butaca está pegajosa? ¿Qué era antes? Bueno, no importa, dejamos ir. Y Fabio Blanco dice, Tierra 2... Mencionando lo que decíamos antes, es para la sección Fabio la conoce. La sección que muy pronto vamos a estrenar. Sí. Antes se llamaba Fabio Recuerda. A mí me gusta más Fabio Recuerda, porque es más como, no sé, ¿viste? ¿Te imaginas Fabio Recuerda y después toda la escena se pone como... Claro, es muy sepia. En sepia, claro. Exacto, sí. En blanco y negro. Uno va pasando el conteo. Es mudo y se escucha la musiquita y los tipos se mueven rápido. No sé por qué, pero los recuerdos de Fabio me los imagino así. Bueno, vamos al segundo tema de esta noche. Así ya luego llamamos a Horacio Lalia y lo entrevistamos. Hablando de otra sección típica de este programa, de estrenos que no vimos. Y que no nos importan, y que no nos importan. Se estrenó Pixels. Con unas críticas, creo que la noticia es... No le fue demasiado bien todavía en taquilla, pero la noticia es que las críticas la destruyeron. Salvo bueno, un par. En página, ¿no? No, en ámbito Curubeto. Digo Curubeto, que es un genio, es otro mundo. Digo Curubeto siempre vio... Las referencias y cosas a otras películas que generalmente existen, digo, claro, tienen razón. Curubeto es un gran crítico. Por lo general, las críticas son malas. A Pixel le encantó y aparte dice que es una de las mejores películas de Chris Columbus de la historia. También dice cosas polémicas como que Columbus es el autor de la mejor película de Harry Potter, que es la segunda. Es muy polémico. Pero lo reivindica como guionista de Gremlins y de La Última Cruzada. Lo cual es cierto, así que bueno, tiene razón. Bueno. Entonces, por eso vamos a escuchar qué tema. El disco que este año hemos usado mucho, Pac-Man Fever del 84, Obtuse Centipede. Escuchen lo que es buenísimo y ya volvemos con Horacio. Vale. centipede multiplies and divides and comes at you from every side. Faster and faster, roll by roll, he slides through the rocks to get you from below. Oh, centipede, you can't run away. You can't run away. You can't run. Que la realidad supera a la ficción. Pero, pensándolo mejor, Recuerdos del Futuro, demostrando otra vez que a la realidad le faltan efectos especiales. ¡Aguante la ficción, carajo! Seguimos en Recuerdos del Futuro. Damos inicio a la primera entrevista de la noche, Dani. Como decíamos, tenemos el placer de entrevistar a alguien que es conocido seguro por todos los lectores de la historieta nacional de los últimos 50 años. Hola. Hola. Hola, hola. Hola. Hola, Horacio. Hola, Horacio. Sí, sí, correcto, Horacio. Sí. Ah, discúlpame, ¿cómo estás? Es que escuchábamos unos sonidos, no sabíamos si eran del estudio. ¿Qué tal? Bien, bien, lo hola. Estaba escuchando. Bien. Buenas noches. No, te estábamos presentando y quedó a mitad de... Bueno, ¿cómo estás, Horacio? Bien, bien, muy bien, gracias. Decíamos que, bueno, estás festejando los 50 años con el dibujo, los 50 años con la historieta como profesional, ¿no es ajá, así? Sí, correctamente, sí. Me decías que el otro día que en realidad la fecha es algo un poco difuso, que es entre algún momento de el 64 y el 65, ¿verdad? Claro, sí, exactamente, sí. ¿Qué fue lo primero que o sea, ¿cómo se calcula esa fecha? ¿Cuál es tu primera publicación? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escuchas? A ver. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escuchas? Tenemos algún problema, me parece, con la conexión. Bueno. Esperemos un minuto. Vamos a... Bueno, tratamos de reconectar un momento. Sí, ahora vuelven a llamar. Bueno, como decíamos, de paso aprovechamos para pasar los datos que... La muestra en la sede de Moebius, la librería sede de la editorial de muestras de Moebius, es la muestra que empezó el 17, va a terminar este viernes con la presencia de Horacio, que no pudo estar en la inauguración, pero va a estar el viernes desde las 6 de la tarde. En unos segundos les paso la dirección para ahora que lo puedan subimos ir a la página, el claro, evento y todo. Sí, pasa que no tienen un evento de Facebook. Bueno, subimos a la página los datos. ¿Qué te digo? No, bueno. No era una crítica a nadie. No. Subimos lo que podamos. Ahora estamos tratando de volver a conectarnos con Horacio, a ver si tenemos. Bueno, entonces comenzamos a ir a una muestra de originales y él va a estar seguro para firmar artículos. Ahí lo tenemos de nuevo conectado. Hola. Hola, Horacio, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás bien? Sí. Buenísimo. Se había cortado, sí. No te da problema. Bueno, decíamos, en 1964 es tu primera publicación. Correcto, no era cero, sí. Ajá. Llegaste a trabajar directamente en esa época. Perdón, ¿Horacero qué editorial era? Horacero, la dirigía Western. Claro, por eso, Frontera. Sí. Claro, Frontera. No. No, Frontera fue después. Claro. Ah, ok, claro. Claro, bien, o sea que tu primer historieta fue guión de Oesterheld. Claro, sí, los dos primeros trabajos que hice fueron guiones de él, sí. Uh-huh. Y fueron los únicos, por supuesto. Claro. hasta sí, que se reencuentran en Record, ¿verdad? En los 70. Claro, no, porque casualmente hice esos dos trabajos y cerró la revista, lamentablemente. Pero no fue culpa tuya, igual. No. Yo me enteré después, ese es el tema. Yo tenía mi primera colaboración, no llegué a ver la segunda. ¿Cobraste? ¿Cobraste ese trabajo? ¿Hola? Hola, ahora. Bueno, parece que tenemos un problema con la línea. Increíblemente, justo hoy estaba escuchando en una radio que hablaban del problema con los celulares. Bueno, en este caso estábamos hablando con un número de línea. Pero lamentablemente claro, tenemos un problema. Ahora vamos a intentar una tercera vez y si no, veremos la manera de hacer la entrevista de otra manera y la semana que viene presentamos. Sí, nos vamos para allá, nos vamos para Ramos. Claro, sí, nos vamos sí, para sí, Ramos con un grabador. Sí. Y no será la primera vez. Esto bueno, va por cuotas. Claro, a ver si lo tenemos ahora, Horacio. Estamos. Estamos complicados, bueno. Trataremos de seguir, Dani. Bueno, sí. Adelante. No, te preguntaba... ¿Te acordás si cobraste ese primer trabajo? Sí. Ah, bueno. Inclusive cobré los dos trabajos, pero de cualquier manera no pude ver el segundo publicado. ¿Qué era? ¿Te acordás? que era la historia. La primera era un nido de ametralladora japonés que tenía unos 17 cuadros que me lo hizo a mano, ahí escribiendo Western como acostumbraba a hacer. Sí. Y la segunda fue un submarino americano varado en la Segunda Guerra Mundial y también unos 20 cuadros. Esa yo no llegué a ver la publicación. O sea, quedó inédito. ¿Cómo? Quedó inédito. Sí, no sé si quedó inédito. Yo no llegué a ver el número. Es muy posible que pudiera haber salido. Porque fue el último, pero yo no lo tengo. No lo tuve nunca. Claro. No lo pude conseguir. Bueno, la mayoría de los lectores, por supuesto, te identifican con las historietas de terror y con el estilo del terror. Siempre es una temática que te había gustado, ¿no? Antes de empezar a dibujar, incluso. Sí, por supuesto. Yo hice un poco de todo dentro del género. Lo que pasa es que después, por el tema de los climas y todo, se empezó a volcar un poquito la balanza hacia ese lado. No era porque yo lo buscara, sino porque me lo iban dando. Pero de cualquier manera, en la última etapa, sí. Yo ya, la última, estoy hablando de los 90, cuando yo empecé a adaptar, ya decididamente dirigí yo la literatura de terror. Claro. Pero en general me lo daban por el tema del clima que yo tenía en el trabajo. Claro, pero digo, también tu trabajo en Necrodamus puntualmente ayudó a que te hicieras un nombre, digamos, en el género del terror. Exacto. Que tiene, encima, Necrodamus es un personaje que tuvo que pasar por muchas etapas, ¿no? Primero con los guiones que de Oestergel, que bueno, se interrumpen con su desaparición, y después tenés esa época donde van apareciendo distintos guionistas, ¿no? Mucho antes de que tomen fijo los Slavich. Claro, lo que pasa, sí, pasaron de Los Santos, estuvo haciendo algo Trillo, Sacomano, hasta llegar a la segunda parte que la hizo Ray Collins. Claro. Y después la última, que es la más larga, que es la de Slavich del 79 del 89 al 95, más o menos. Claro, casi hasta el cierre de la revista. Esa fue la más larga de todas. ¿Y a qué se debía, bueno, más allá de la calidad de la historieta, que obviamente es muy muy alta, a qué se debía que siempre Necrodamus volvía? ¿Lo pedían los lectores? ¿Lo era algo que se generaba desde la editorial? ¿Vos lo pedías? No, lo que sucedía es que desde que empezamos a trabajar la primera parte con Oeste, es que el personaje entró muy bien acá, después empezó a publicar en Italia, realmente andaba bien. Y bueno, cuando lamentablemente la desaparición de Oesterger, ellos seguían pidiendo el personaje porque ya estaba funcionando. Era una aceptación que tenía, que era muy importante. Claro. Pero yo, si vos me decís a qué se debía, no sé, hubo personajes de ese tipo, y no sé, o mejores, pero bueno, este personaje cayó bien y era algo que les interesaba y seguían pidiendo. Por eso lo hicieron varios después de la desaparición. Pasa que en el 82, cuando termina Colin la segunda parte, en realidad se corta porque había un problema editorial entre Scuti y los italianos. Claro. Entonces ya eso fue otro tema por el cual cortaron. Cuando vuelve Scuti en el 89 a retomar el servicio que lo había perdido durante esos años, vuelve otra vez a pedir Necrodamus y se lo vuelven a dar Necrodamus, que es la etapa de Slavich, la última. Claro. Quiere decir que el personaje siempre estaba funcionando. Cuando yo voy en el 96 a Italia, el personaje ya se había dejado después de editar hacía poquito tiempo, y me llevaron a una feria y la gente iba allá y me pedía el personaje, me pedía a Gor, a Lepra. Y resulta que ellos me miraban como diciendo, y yo les decía, viste, el personaje realmente lo cortaron, pero seguía funcionando. Es decir, había entrado muy bien en el público italiano. Claro. Y después ya entramos en la etapa donde muchos de tus trabajos o no llegaron al mercado argentino, o llegaron muchos años después, ¿no? Sí, por supuesto, y algunos no llegaron. Claro. Viste, como en el caso de Belzarek, por ejemplo. Estamos hablando de Belzarek justo antes de llamar por teléfono. Que ahí estás con Gustavo Jim. Claro. Con quien trabajaste con mucho. Gustavo Jim fue un proyecto que se llevaron los franceses desde acá y se publicó en el 2000 y 2001. Claro. En Francia, en dos álbumes. De hecho, no estaba la idea de que Belzarek se publicara, en parte por lo menos, en lo que había sido la revista Hacha. No, lo que pasa es que nace ahí porque estábamos haciendo Inquisidor, sí, que era un personaje con Slavich. Y el Slavich justamente se iba de la revista porque empezaba el tema de la televisión. Entonces, sí, el garante, ¿no? Claro, entonces entra Gustavo Jim y él propone Belzarek. Y ahí arrancamos y hacemos la presentación de Belzarek. Pero después Sacha, bueno, dejó de salir y lamentablemente no... Pero nosotros seguimos trabajando en eso y los franceses les gustó el proyecto y me lo publicaron. Claro. Hace poco teníamos, bueno, a Roberto Barreiro, que es un experto en todo lo que es fanzines y autoedición, que tiene un blog muy bueno, y hablábamos de la época que nosotros llamamos acá la resistencia de la autoedición por sus autores y donde, como ustedes, que eran todos autores... ya consagrados en Hacha, se ponen, cuando la revista Hacha cierra, digamos, ustedes se ponen al hombro y empiezan a sacar la autoedición. Había unas cosas muy lindas, que algunas creo que son deben ser bastante difíciles de conseguir. Hay por lo menos un par de especiales tuyos ahí. Sí. Estamos haciendo un especial cada uno de esos trabajos y vamos a seguir. Claro. Lamentablemente nos agarró una mala época y no pudimos. Sí, la peor sí, posible. Sí, fue terrible, sí. Planes había muchos, pero lamentablemente no lo pudimos seguir adelante. Claro, pero ya unos años después empiezan a llegar acá esos libros tan lindos que hiciste principalmente para Francia, ¿verdad? Para Francia, sí, exactamente, porque los italianos estaban muy interesados en ese personaje, pero como había un obispo entre los secuaces del demonio, no quisieron comprarlo. Ah. Es una cosa parecida a lo que pasó con Kranz también, que es otro personaje, claro, que les encantaba, pero cuando hablaron de los Rosacruces no quisieron saber nada, ¿viste? Porque lamentablemente eran así. Claro, no tocar temas espinosos, no, digamos. No tocar, claro, exactamente, ese uh-huh. era el tema. Se le cambió, Gustavo hizo un cambio con el obispo, que era falso y todo, pero lamentablemente no hubo caso, no pasó nada. De cualquier manera, ese personaje tiene una tercera parte, porque en Francia salieron dos partes. Sí. Salieron dos largos episodios y había un tercero que se terminó, pero que no fue publicado. Estamos hablando de Belzarek. De Belzarek, sí. Exactamente. Uh-huh. Porque Kranz también está la primera parte, que incluso llegó a salir acá en Argentina por Deux. Y bueno, me dijiste que estabas trabajando una segunda parte de Kranz. Sí, ya estamos en una segunda parte que inclusive se editó en Estados Unidos también la primera parte. Uh-huh. Un editor que yo estoy trabajando me pidió ese material, lo editó muy bien. Y ahora estábamos con el pedido del segundo álbum, que estamos con el arreglo con Muñoz. A veces en algún momento, antes de fin de año, ya se puede sacar el segundo álbum, que ya tendría que haber estado en la calle. Bueno, vamos a ver si lo llamamos. Algún día le tenemos que hacer una nota en vivo a Muñoz, una notita de 2 horas, con unas 200 preguntas que tenemos anotadas acá. Hay que encontrarlo. decíamos que, bueno, esos libros en los 90, que empezaron a salir en fines de los 90, ¿no?, de Poe y de Lovecraft, tuvieron mucho éxito en Francia, bueno, en casi todos los lugares que se publicaron, ¿no? Sí, vos sabés que es notable, porque en el 2007 Albin Michel vende la parte de historietas a Glénat. Sí. ¿No? Y Glénat ahora el año pasado, en el noviembre del año pasado, saca un álbum con los 3 álbumes que me sacaron de Lovecraft. Sí. Todos juntos, como los mitos de Tulu, todos juntos. Lo sacó ahora en noviembre del año pasado. Sí, tengo el nombre acá, pero es ligeramente impronunciable. Mi francés es muy malo. Claro. Les Cauchemans de Lovecraft. Exactamente. Es tapadura, ¿no? Claro, quiere decir, para mí interesante, porque después de juntar y sacar ese álbum de 200 y pico de páginas, es evidente que el interés sigue. Si no, Glénat no se hubiera preocupado por volver a intentar una publicación. Sí. Parte de esto, esto había salido originalmente en 3 tomos. ¿El tercero está inédito en Argentina? Claro, el tercero estaría inédito. El color que cayó del cielo sería, ¿no? Sí, claro. Ese sería el tercer álbum que aparentemente está junto con los otros dos en ese nuevo álbum que sacó Glénat. Sí. ¿Y no estás en tratativas? ¿Nadie te ofreció sacarlo ese tercer libro? Sí, estamos en tratativas. Ah, bien. Estamos en tratativas de hacer un álbum sobre Tulu y un álbum sobre los otros álbumes que salieron, es decir, una reedición de lo que salió, más 4 o 5 trabajos nuevos de Lovecraft que yo ya tengo y que no fueron publicados. Claro, sería un buen momento también como para sacar un libraco, digamos, no, libraco, no, en un buen sentido. Se podría hacer en dos álbumes, según lo que yo tengo entendido con el editor. Así que eso todavía... Que no podemos decir qué editor es todavía. Yo lo charlamos... Sí, yo preferiría guardarlo un poco porque está... Aparentemente está arreglado el tema. Bien. Tenemos que seguir charlando un rato y no quiero adelantar un poco la cosa, pero está bien encaminado, sí. Y lo de Powaka sí salió, el Gato Negro, ¿no? No, lo de Pau lo sacó, claro, Ojo de Pez, claro, que ahora lamentablemente no está publicando. Y después también tenés un Coligüe, ¿no? La Mano del Muerto. Claro, lo que pasa es que esos son distintos autores. Hay algunas de Lovecraft y algunas de Pau, de las historias, pero son distintos autores. Ellos siempre ponían a Lovecraft y a Poe como un poco de gancho hacia el lector. Y después hay otros autores que son conocidos, como Bercé o Stevenson, y hay otros que no son muy buenos autores, pero no son tantos. Pero de cualquier manera, esos fueron el contenido de los tres álbumes que salieron, de Coligüe. Claro. Sí. Acá tenemos una pregunta de nuestro oyente, nuestro fiel oyente Martín Jiménez. Dice, por favor pregúntenle al maestro si vuelve Necro con lepra y si es así que lo escriba Ray Collins. Bueno, la idea sería, porque estarían en... Se rehizo un... del material que tenemos con Slavich, se rehizo un álbum, que iban a ser cuatro álbumes más, pues son muchas páginas. Claro, de lo último casi que sacó Talos, ¿verdad? Claro, exactamente, que lo sacó Talos, que fue una de las cosas últimas que sacó. La idea sería de volver a estamos hablando para que vuelva a salir ese material de Necro, que no lo conocía mucho la gente joven, y después hacer una remake de Necro, que ya está hablada y se está trabajando, es muy interesante, pero no largarla antes de que la gente o las nuevas generaciones empiecen a conocer un poco más al personaje. Claro. Por lo menos eso es la idea, es el interés. Con el Slavich también. Conociendo. El remake de Necro, digo, ¿sería con Slavich o con quién? No. Es algo que estamos haciendo con Wally Gómez y un guionista de La Plata, y estamos trabajando en eso hace un tiempito. Ajá. Pero queremos ver la posibilidad de poder publicar lo otro primero para después lanzarnos con una vuelta, podríamos decir, de Necro, que ya arrancaríamos desde su niñez o desde su nacimiento. Claro. Quiere decir que ya vendría una etapa nueva completamente, pero claro, la idea sería que la gente joven lo reconozca un poco más a Necro y lo vuelva a ver. Claro, también estaría buenísimo Esa sería la idea para después poder... continuar con la parte nueva. Claro, también en medio está el trabajo que alguien se puede tomar de reeditar todo lo que hay cosas que solo se consiguen buceando entre las viejas Scorpio, claro, sobre todo la época del medio que hablábamos recién con guiones de Trillo y de Sacomano y lo de Rick Collins, y bueno, porque el libro, incluso el libro original con las primeras historias con Oesterheld son de... O sea, está ese libro de récord que creo que es muy difícil de conseguir. Es un libro tan lindo que había sacado récord a principios de los 90. También están, cuando hablamos, decían, de tu época casi exclusivamente dedicada a las adaptaciones literarias, están esos libros que habías empezado con Ferrari. ¿Hola? Creo que lo perdimos de nuevo. Bueno. Vamos a intentar a ver si lo podemos Una más. Sí, aunque sea para despedirlo. Sí, ya era... casi la última pregunta, pero bueno, por lo menos la tercera duró bastante. La tercera fue la vencida. Cada pregunta era entró. Aparte pudimos meter las preguntas de los oyentes que después nos dicen, hacemos las mejores preguntas y nadie las... Estamos de nuevo. Te prometo que ya es la última porque ya te dejamos tranquilo. Te preguntaba por los libros que habías empezado con Ferrari hace unos años, que habían empezado a salir también por Talos. Sí. Que estaban esas novelas de las adaptaciones de Wells y demás. Y de Verne, sí. De aventura, sí, y fantasía. Sí. Exacto. Sí. ¿Quedó una cantidad inédita eso o se dejó de producir cuando dejaron de salir vía Talos? No, lo que pasa es que está ahora latente porque eso es algo que lo tiene Doello y que parecería que ya se decidió después de tenerlo una punta de tiempo, porque lo compró él ese material. Y parece que lo va a editar en un libro de 300 y pico de páginas, según nos dijo. Espectacular. Ya tiene el material en su poder, de las cosas que le faltaban, así que, bueno, estamos esperando a ver cuándo se puede publicar, si es antes de fin de año o para el año que viene. Claro, eso se allí editó... estaría todo, incluyendo lo que había salido, que era Robur y la Guerra de los Mundos. Claro. Pero hay otras... ¿Cuántas más había, claro? Otras cinco más, sí, está la Máquina del Tiempo, la Tierra de la Luna... Espectacular. Sí, sí, sí, el otro señor Ide, que tiene que ver con Stevenson. Uh-huh. Así que hay varias... Inclusive vamos a tener que hacer un par más, que yo estoy de trabajo. Acabo de terminar el Fantasma de Canterville. Y todavía quedarían un par más con Ferrari para cerrar una serie de aproximadamente 8 historias o 9 historias. Pero las 7 historias que están dando vuelta, bueno, las tiene Doello y espero que las pueda publicar. ¿Se editaron afuera igual esos tomos? ¿Cómo? ¿Se editaron afuera esos tomos? No, estamos en tratativas con Italia de poder hacer la Isla del Doctor Moreau y espérate, el otro era... creo que tiene que ver con la Guerra de los Mundos. No, el otro señor Hyde, que tiene que ver con este. Ah, buenísimo, genial. Estamos allí dando vueltas desde hace un tiempo. Hay un editor italiano que lo quiere sacar todo, pero quiere empezar con esos dos. Pero de cualquier manera, estamos ahora un poco parados desde hace 4 o 5 meses y vamos a ver qué sucede este año, este a fin de año o el año que viene. Bueno, Horacio, la verdad que fue un placer, es un placer hablar con vos y ver que después de 50 años estás casi más activo que nunca, siempre buscando algo más para dibujar y más trabajo, y siempre con la calidad con que siempre has trabajado, así que, bueno, como decíamos, sabemos, te consideramos no solo uno de los mejores dibujantes de la historieta nacional, sino uno de los profesionales más queridos, tanto por sus colegas como por los lectores, siempre... Te hemos visto en eventos, charlando con la gente, con otros artistas. Así que, bueno, te mandamos un abrazo. El viernes vamos a estar seguramente ahí en el cierre de la muestra. ¿Hola? Bárbaro. Ya tenía miedo de... No se corta. Estoy escuchando esto y te agradezco mucho. Y sí, la serie de elogios. No, por favor. Entonces vamos a estar el viernes aproximadamente desde las 6 de la tarde... seguramente va a haber libros para que la gente pueda comprar, para que firmes. Y mira, es posible, porque yo es posible que pueda llevar algunas cosas mías y algunas otras cosas que puede tener Moebius, sí, por supuesto. Sí, ya compartimos. Si Dios quiere, nos podemos ver ahí. Sí, seguramente, bueno. Y bueno, ya compartimos ahí la dirección y el horario para que todos los que quieran vayan a verte y compartir el cierre de la muestra con vos el viernes. Muchas gracias. Te mandamos un abrazo grande y muchas gracias por todo. Gracias por la paciencia de los rellamados. Lo mismo para ustedes. Y lamentablemente, bueno, lamento los cortes, pero bueno, no sé qué pasó, no sé. No pasa nada. Si es mi teléfono o es un problema. Gracias por todo. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Gracias, chicos. Chao. Buenas noches. Bueno, les recordamos entonces, la muestra de Horacio Lalia puede visitarse hasta el 31 de julio. En el espacio Moebius, que queda en Bulnes 658, esto es en el barrio de Almagro, sí, abre casi Bulnes y Corrientes. Exacto. Abre desde las 14 hasta las 20 y decíamos el viernes, ¿no? Sí. Para el cierre va a estar desde las 6 de la tarde Horacio ahí firmando ejemplares, así que aprovechen, acérquense, sí, a Bulnes al 600. Lleven sus libros y lleven sus revistas viejas, que como acabamos de decir, si tienen una de esas Necrodamus con Rey Conis, tienen que valer una fortuna, sí, porque viste que Scorpio es así, desde los primeros 100, 150 números son o difíciles o caros, o las dos cosas. Hay que aprovechar ahí, ¿eh? Sí, señor. Muy totalmente bien. Bueno, nosotros tenemos un tema para cerrar el bloque, que sí, es justamente de una banda que encontramos, se llama una banda nacional que se llama Necrodamus, pero en contra de lo que uno sospecharía, no es de metal, no es de metal épico, tipo Rhapsody, sino que es de pop electrónico, así que escuchemos. Dale. El tema de Necrodamus, Necrodamus llama la banda, el tema se llama Nosferatu Lamia Mix y ya volvemos con más. recuerdos del futuro. Es supercalifragilisticoespialidoso, aunque al oír decirlo suena enredoso. Quien lo dice con fluidez se juzga talentoso. Supercalifragilisticoespialidoso. Por ser tímido al hablar cuando era chico yo, mi padre la nariz con fuerza ya me pellizcó. Pero luego la palabra que lo desquicio aprendí, más largo verbo nunca oí, se pronuncia así. Supercalifragilisticoespialidoso, aunque al oír decirlo suena enredoso. Quien lo dice con fluidez se juzga talentoso. Supercalifragilisticoespialidoso. Viajó por todo el mundo y a donde él pasó, quien oía su palabra, licenciado le llamó. A los príncipes y marajás que solía encontrar, le soltaban la palabra y le invitaban a sonar. Seguimos en Recuerdos del Futuro. Bueno, todos deben estar cantando y bailando en este momento. Y si no, cambien de programa. Si esto no les mueve algún tipo de fibra íntima, están escuchando el programa equivocado. Exactamente. Bueno, con esto iniciamos nuestro bloque temático sobre películas que mezclan live action y animación, animación tradicional, obviamente. ¿Por qué era esto? ¿Por qué motivo? Por el anuncio de Space Jam 2. El polémico Space Jam 2, como decimos nosotros. ¿Por qué están en contra? ¿Por qué los fans o los haters están en contra de la decisión del nuevo protagonista de Space Jam 2? Porque quieren que esté no es Michael LeBron Jordan, James. Digo, no importa, sí. ¿Quién es? ¿Qué tiene de malo LeBron James? Es un basquetbolista muy conocido, pero no es Michael Jordan. ¿Por qué quieren que esté Michael Jordan? Michael Jordan. La aposta que si no es Michael Jordan tiene que ser Ginobili, viejo. Gino Reddy, pensé que ibas a decir. No, Ginobili. Qué bueno que sea Space Jam con Ginobili. Sería genial. No, hay que esperar que se retire y hacerla acá. Claro. ¿Con quién? ¿Con Dibu? Con Pantalucito. Claro, es buenísimo el Space Jam argentino. ¿Qué hace? ¿Con Dibu? Ginobili. Hola, Ginobili. Claro. Con Larguirucho. Ya está. Sí, el plan ya hizo una con Soledad, Larguirucho puede jugar al básquet con Ginobili. ¿Cómo se llamaría? Espacio. No hay nombre. No hay traducción. La mermelada espacial. Sería Spurs Jam. Ah, claro. Bueno, ya lo vamos a ir. La NBA y, bueno, no sé, y Telefe. Telefe contenido. Sí, afuera. Claro. Listo, no puede fallar. Está Marley. El equipo ahí, Manuelita, Larguirucho. Obvio. Neurus. Y Marley. Y Marley, claro. Marley haciendo como de. Tenemos un éxito, ¿eh? Sí. Y necesitamos un Bill Murray. Sí. Marley, ¿qué crees que ibas a decir? No. Un Bill Cosby, me estaba por agarrar algo. No. Bill Cosby ya no. Y un Bill Murray, digamos, déjame que lo peine. Y alguien para Bill Murray, no sé. Hay que pensar. Perdón, acá. Pachu Peña. Ay, no, claro. Por Dios. Emilio dice. Acá Javier Maidana Perú, dice: ojalá venga Rosario a esta muestra, hablando de la muestra del Alia, y etiqueta a Crack Bam Boom y a sus responsables. Él está haciendo muestras desde el año pasado, ha tenido homenajes en varios lugares, así que seguramente va a ser una muestra itinerante. Muy bien. Así que. Bueno, Space Jam 2 nos llevó a pensar en otras películas donde se mezcla la animación tradicional con los actores live action. Como decíamos, quizás Quién engañó a Roger Rabbit es como un punto importantísimo en esta tradición que ya venía desde hacía mucho tiempo y que también incluía algunas películas que eran mayormente en live action, pero tenían escenas donde mezclaban con dibujos animados, como escuchábamos Mary Poppins, por ejemplo. Claro, o sea, Roger Rabbit fue el puntapié de los 90, o sea, que desde ese impulso para esa nueva fiebre. Porque de aparte es una superproducción, donde los efectos de mezcla, digamos, están a un nivel técnico impecable. Sí, y aparecen personajes de todos lados, ¿no? Claro, yo creo que es la única película que están todos personajes de varios estudios. De varios estudios, claro, por eso hubo todo como una combinación de estudios y permisos, digo, fue todo una cosa cósmica. Toda una movida. Los planetas se alinearon para hacer eso que hoy no sé si es posible. No sé si es viable que los estudios se pongan de acuerdo de esa manera. Lo veo muy complicado. No volvió a ocurrir, así que seguramente. Si no tenemos más Marvel vs. DC. Quiero, ya que hablamos de Roger Rabbit y de Space Jam, yo quiero reivindicar Looney Tunes Back in Action. Sí, buenísimo. Que es una excelente película, tristemente olvidada. En gran parte calculo que por Space Jam, que es unos años anteriores, y digamos nunca tuvo el impacto que tuvo Es que Space Jam llegó en el momento exacto y con una maquinaria de marketing terrible. Tuvo hasta muñecos. Bueno, sí, sí. En Argentina la colección de muñecos de Space Jam, de las salchichas Paladini, sí, era lo mejor del mundo. Acá nuestro operador sube un pulgar. Obviamente, es que ¿quién no recuerda? Yo cada vez que veo ahora un paquete de salchichas me acuerdo de Space Jam, es así. Venían los muñecos con las bases y después tenías el estadio, que no me acuerdo bien cómo se conseguía, calculo que pagando 2 pesos más. Con tenías que venderle tu alma al almacenero. Puede ser, o juntando varios cupones. No me acuerdo cómo era el sistema, pero yo lo tenía, lo tengo todavía en perfectas condiciones. Sí, sí, el estadio y los muñequitos, algunos se me fueron perdiendo, pero tenía unos cuantos también, estaban muy buenos. También hubo una colección, no me acuerdo si de McDonald's o de Burger, que tenían las bases que se iban encastrando y tenían rueditas. Debe ser abajo. McDonald's, Me parece que McDonald's. Estaban muy buenas también, muy. Bueno, Looney Tunes Rock in Action llegó sin toda esa maquinaria infernal, claro, y pasó medio sin pena ni gloria. Pues se llevó por ahí un poco más. Pero me parece mucho mejor película. Sí. Muchísimo mejor, pero aparte por otra cuestión, es una película de Joe Dante, digo, más que una película de Looney Tunes con actores. Es una película de Joe Dante que es decir mucho. Y logran que estando Brendan Fraser no sea patético. Sí. ¿Por qué? Porque hace de un Brendan Fraser patético. Claro, en realidad, el personaje de Brendan Fraser es un tipo común y corriente que es exactamente igual a Brendan Fraser. Bueno, después aparece él mismo, pero hace muchos chistes con eso y como que... digamos, el verosímil, ya decís, está bien, se está haciendo cargo de lo malo que es. Y está Timothy Dalton haciendo el padre de una vez que es como, hace un chiste con de James Bond, o sea. Esa película llegó un poco tarde, porque si hubiera salido el poco tiempo de Space Jam, por ahí hubiera pegado más, que tardaron un montón, me parece. Sí, años. Pero es muy distinta, va por otro lado. Como digo, es una película de Joe Dante. Sí, totalmente. Sí, tiene otro tono, digamos, los chistes. En un momento hacen un chiste con que Walmart pautó en la película y lo dicen abiertamente. Brillante. Es muy bueno. Está muy bien la película. Bueno, y este anuncio, entonces, como decíamos, queríamos repasar un poco algunas películas que tienen esto de mezclar técnicas. Yo tengo, iba a mencionar una que no me acuerdo mucho, pero seguramente ustedes la van a tener presente, que es... era como la Roger Rabbit pero oscura. Si ya les digo eso, ya saben que estoy hablando de Cool World. Por supuesto. O El Mundo de Holly. Exactamente, de Ralph Bakshi. Con Kim Basinger. De hecho, a lo Jessica Rabbit. Y una de las primeras papeles que tuvo importancia Brad Pitt. Sí, señor. Claro, tal cual, exacto. Que hace de un policía. De un detective, una onda así, sí. Sí, es que en realidad es como una versión para adultos de Roger Rabbit, casi. Claro. Sí, básicamente. Sí, tenemos, de hecho, la canción que cierra este blog, que es de Cool World. Ah, buenísimo. Sí, acá circuló mucho porque se dio mucho tiempo en cable. Sí, se la vio bastante. Sí, acá justo Horacio Ambrosio creo que está diciendo, no se olviden de... Cool World. No se olviden de Cool World. ¿Qué recuerdos tiene esa película? ¿Les gustó? ¿Me gustó? Yo ya era grande, así que estaba más para tendría eso que volverla que para... a ver. No es una gran película, pero la verdad que la vi hace poco, relativamente mucho, y me gustó más. Me parece que estaba muy bien hecha. Y tiene un par de momentos muy, muy copados. Hay que volverla a ver entonces. Hay que revisar Cool World. Y verla aquí más y ya dibujada. Lo cierto es que esta técnica empieza ya casi con los principios de la animación, varios de los primeros cortos animados, incluso en la época del cine mudo, incluyen este tipo de técnica cruzada porque era más barato que animar full con fondos y todo. Así tenemos el caso que hace no mucho hablamos de Gertie el dinosaurio, sí, de Winsor McCay, que era eso, el dibujante interactuando con el dinosaurio. Después tenemos los primeros cortos de los Fleischer, Out of the Inkpot, si no me equivoco, o Out of the Inkwell, que es donde uno de los Fleischer interactúa con el payaso Coco. Y también Disney desde sus principios interactúa con actores y animación, ¿verdad? Sí, están los cortos de Alicia, que los pueden ver en YouTube, están hay varios y creo que está completo. Era mudo. Sí, porque son anteriores a... son anteriores a Steamboat Willie, o sea que tienen que ser mudos. Puede ser. Creo que sí, ahora alguien nos va a desasnar, pero sí, los primeros cortos de Alicia que están bastante bien, están técnicamente bastante bien resueltos. También Warner Bros. Hay un corto de Looney Tunes del año 40, si no me equivoco, que es Yauta Be in Pictures, que es tanto Daffy, o sea, el Pato Lucas, como Porky, trabajando en una oficina en Hollywood, interactuando, y también bastante bien. Pero Disney tiene como una tradición, como decíamos, desde Alicia hasta Roger Rabbit, con películas en el medio de las que sé que vos querías hablar. Sí, sí. Después quería mencionar una curiosidad de Roger Rabbit, que siempre hay. Sí. Dale. No, que estaba ahí leyendo esas cosas que uno levanta en la internet, y que el argumento de Roger Rabbit dice que está basado en una conspiración real realizada por General Motors y la Chevron Corporation y Firestone. Chevron, no podemos decir eso. Ah, perdón. Por el tema del el plan del juez Doom, sí, para sacar a los tranvías de circulación. Bueno, dicen que es una conspiración real que ocurrió entre estas compañías que mencioné antes para destruir la compañía de tranvías Los Ángeles. Así que parece. Está basada en hechos reales. Dicen que. Así me pareció un detalle curioso. Y bueno, dicen que también hay muchas escenas de Roger Rabbit son homenaje del film de Roman Polanski, Barrio Chino. Que tiene mucho de esa influencia. Y hay otras cositas más, pero después las mencionaré. Tenemos un montón de comentarios de los oyentes que, si se me encargan todos, los puedo leer. Ahí está. Claudio Max dice: saludos, gente. También hay una técnica a medio camino, que es la rotoscopia. Claro. Como Fire and Ice, e incluso usada por los Fletcher en Betty Boop. Claro, la inventan los Fletcher. Sí. Esa técnica la inventan los Fletcher y la usan no solo en Betty Boop, sino en Superman, claramente. Sí. Mucho es rotoscopio. También Bakshi hizo bocha de películas. Bakshi casi toda su carrera está basada en la rotoscopía. Los grandes cortos de Superman de los Fletcher son Disney, creo que no tiene mucha rotoscopía. Pueden ver Superman de los Fletcher todas las mañanas en América TV. ¿De verdad? Sí. No sabía que estaban pasando. Yo no sé, tú viendo por mi cuenta, no. Hay algo de Disney con rotoscopía, ¿no? Pero nunca lo usaron demasiado. No. Pero sí, como dicen ustedes, los Fletcher, Ralph Bakshi, Filmation tiene. Filmation. Sin duda, el más conocido, He-Man. He-Man tenía todo un set, unas series de stock footage hechas con rotoscopía. El clásico movimiento que se balancea el cuerpo de una espada, la espada de una mano a la otra, o el puño contra la pantalla. La trompada de la pantalla. Estoy actuando para la cámara, se nota, ¿no? Sí, sí, eso sí. Es todo rotoscopía. Y también se nota la rotoscopía tanto en Flash Gordon como en Tarzán. Hemos hablado muchas veces. Bueno, Claudio, quizás nos conoces poco, pero nos gusta mucho Filmation, así que más de una vez hemos hablado. Por supuesto. Sí, siempre es buena ocasión para hablar de Filmation. Sí, obviamente. Juan Zúñiga también dice: rescato Immortal and Beaten, dirigida por el creador de su cómic Enki Bilal. Sí, señor. Que así se dice. Es una película. Es película con actores en CGI muy interesante. La vi. Y en juegos había una aventura gráfica con Christopher Lloyd, donde estaba en un mundo de animación. Sí, es una adaptación de la trilogía de Nico Paul. A Christopher Lloyd le gustaba estar en mundos animados. De animación, ¿no? Sí, claro. Immortal es una adaptación de la trilogía de Nico Paul, de Enki Bilal. Y, o sea, sí, que está en la Feria de los Inmortales, etcétera, la Mujer Trampa. Y bueno, la otra parte ahora no me acuerdo cómo se llama. Frío Ecuador, si no, la memoria no me falla. Que las tres partes conforman la trilogía de Nico Poli. Bueno, nada, y se hizo una adaptación en CGI que está hecha con personajes. Coso. No, creo que adaptan medio toda la saga de Nico Poli. Sí, yo también la vi hace mucho en un bar, si no me equivoco. Sí, unos cuantos. Fabio Blanco también dice: yo quiero reivindicar la película de Rocky and Bullwinkle que produjo De Niro, que tenía miles de cameos y donde De Niro incluso parodiaba la escena más famosa de Taxi Driver. Así es. Sí, señor. Are you talking to me? Sí. Dice: extrañamente o no tanto, soy periodista. Dice: no se estrenó en los cines argentinos. Yo creo que se debió a que no funcionó en taquilla en el mundo, fue un fracaso total, a pesar de, o quizás a propósito de haber sido una película muy buena, sino que los personajes no eran demasiado conocidos entre nosotros. Claro. Y ahí es cierto, quizás una de las últimas películas con esa técnica, con lo que se bautizó en ese momento como 2D y medio, porque no era 3D, parecía CGI, pero no era CGI, era animación tradicional con un volumen agregado con un software que le hacía parecer, o sea, tenía como casi una tercera dimensión, pero no la tenía. O sea, tenía más volumen que la animación tradicional, pero no dejaba de ser animación tradicional. A mí una gran película. Me hablaron muy bien esa película, yo todavía no la vi, pero es todo el mundo buena, me dice muy buena, muy buena, muy buena. Así que hay que verla. Juan también dice, y no puedo dejar afuera a Esther Williams con Tom y Jerry. Por supuesto. Ahora vamos a una lista de esos musicales de MGM y demás con... Hay varios de esos. Bueno, justamente con Tom y Jerry, alguien que bailó con Tom y Jerry, en realidad con Jerry, aunque Tom también aparece previamente, Gene Kelly, que en sus películas justamente, bueno, además de cantar y bailar muy bien, siempre estaba preocupado por innovar sus números musicales de alguna manera y siempre le encontraba la vuelta, incluso con realmente escenas con efectos especiales avanzadísimos para la época. Bueno, y en Leven Anclas, la película con Frank Sinatra, protagonizada por los dos, él baila en una escena con Jerry, le enseña a bailar, es un rey que prohibió en su reino bailar y cantar porque no lo sabe hacer, entonces aparece Gene Kelly con una especie de boina del estilo Pipo Pescador y una flauta, y bueno, ante esa situación, como decirle que no a Gene Kelly, y se ponen a bailar. Y hay toda una escena donde todo el mundo es animado, porque es una historia que él le cuenta a unos chicos, y estaba muy buena, bueno, y además con una coordinación perfecta. Bueno, creo que Gene Kelly, nadie nos puede discutir que Gene Kelly era un genio. No solo como animador, no solo como bailarín, actor y demás, sino que era productor, director, coreógrafo, y siempre estaba pensando qué más hacer, cómo innovar. Ha hecho unas cosas que creo que nunca van a ser superadas por ahora. Hay escenas memorables como la que baila con su propio reflejo en Cover Girl. Es una escena técnicamente increíble para la época. Y también tiene, bueno, otra escena en la que baila con personajes animados en Invitación al Baile. Claro, la de Alibaba es. O claro, sí, que baila con los guardias, espectacular. Sí. Espectacular. Bueno, y como escuchábamos antes, también obviamente Mary Poppins es otro ejemplo obligado de memorables escenas con pingüinos y bailes. Sí. Ahí pasé, les puse el link de YouTube del making de Mary Poppins para que vean cómo se hizo una de esas escenas y se decepcionen para siempre. Que solamente Julie Andrews bajando, subiendo las escaleras sin que pase nada más. Eso es lo más triste, sí. Tenía otros detalles más para terminar de Roger Rabbit. Dicen que hay unos detalles ocultos que pusieron los animadores en la película, como por ejemplo, eso en el cine era muy difícil apreciarlo, pero cuando salió la versión de Roger Rabbit de Laserdisc, en la escena que salen en el taxi animado, que no me acuerdo, se me escapa el nombre, sale volando Jessica Rabbit, dice que en esa escena se la ve en algunos pocos frames sin bombacha. Epa. Así que, pero bueno, eso parece que hay que ir a parar el DVD. Claro, un enfermo. Cuadro. Sí, exactamente. Eso debe estar en internet. Sí, ¿no? está. Siempre hay un pervertido más avanzado que ya lo hizo. Y después, por ejemplo, se puede ver en alguna escena el número de teléfono del jefe de Disney, Michael Eisner. Sí, pues si lo querían llamar. Claro, figura en uno de los frames de la película. Así, bueno, cosas. Acá Javier Maidana nos pregunta si la película animada del Señor de los Anillos es rotoscopía. Sí, señor. Sí, señor. No te diría que, no me animo a decirte que todas las escenas, pero las que involucran espadas, le da combate, un nivel de realismo espectacular. Sí, sí. Aparte se nota porque es cercana en el tiempo y muy similar en factura técnica a Hielo y Fuego, ¿verdad? Esa película que abarca del Señor de los Anillos, libro y medio más o menos. Sí. El primer libro y un poco más. Y un poco más. Sí. Creo que iban a adaptar en dos películas de los tres libros. Sí, creo que llega como hasta la mitad de Las Dos Torres, más o menos. Pero ¿qué pasó por tema de presión? De sí, nunca le dieron la plata para hacer la segunda parte. Después hicieron El Regreso del Rey. Claro. Es que a Bakshi siempre le fue mal. Con los estudios siempre se peleaba. se dice que él era bastante bastante conflictivo, pero los estudios generalmente siempre le pedían algo que él no estaba en condiciones de entregar. Éxitos comerciales, digo, la aprobaban proyectos completamente unders y esperaban que sea... claro, y esperaban una taquilla que no necesariamente los iba a acompañar. Claro. Yo de los primeros recuerdos que tengo así de ver animación y coso juntos, creo que es... el famoso partido de fútbol, claro, de travesuras de los claro. animales de travesuras, no, sí. Pero siempre me pasaban eso, vos ibas a los cumpleaños, el super 8, ¿no? Ya estaba cortado, claro. El super 8 volvemos y estaba cortado en las escenas del super 8 del super que 8, se alquilaban. Claro, y veías eso y la escena de Hot de El Imperio Contraataca, era otro clásico, pero era solo la batalla. ¿Y de Superman de Hot, también? Y de Superman también, claro. Solías ver. Y por lo general la escena esa con Lois de del helicóptero. Ah, claro. Digo, era como eran un clásico, era así, y te pasaban eso y eran esos pedazos. Independientemente de la escena del partido, que es buenísima. Para mí Travesuras de una Bruja es la mejor de ese tipo de películas. Es o al menos buena. A mí era la es que más buena. Me gustó. ¿Mejor que Mary Poppins? No sé, yo personalmente de chica la disfrutaba mucho más y de hecho la alquilaba siempre. O sea, la alquilé como 10 veces, me acuerdo. Creo que para chicos es más divertido. Sí, a mí me pasaba divertido. Muy parecido. Yo con Mary Poppins me parece que sí. Pero además tenía escenas muy memorables, bueno, cuando vuelan en la cama y todas esas cosas. Tal me cual. Parece que te quedaban mucho más grabadas. Por ejemplo, Mary Poppins tenía otra onda, otro ritmo, sí, no claro. sé. Mary Poppins es mucho mejor película, claro, si se quiere. Pero digo, tiene una bruja calidad tenía como mayor. Era más efectiva, capaz. Exacto. En me parece que para los chicos, por ejemplo, bueno, mi sobrinita chiquitita, Mary Poppins, como que no le. No, pero Travesuras de una Bruja funciona mucho sí. mejor. Yo la banco a Angela Lansbury, pero si me pones a Julie Andrews enfrente que bailaba, sí, cantaba. No, bueno, no, tenía como un encanto particular. Pero creo que Mary Poppins la disfruto más hoy. ¿Entendés? Un poco más grande que lo que disfruto cosas. Digo, Mary Poppins es eterna. Digo, Mary Poppins la vamos a disfrutar dentro sí. de 100 años. Digo, Travesura de una Bruja, no sé si hoy la puedo ver y me la van con. No sé, entera. Yo hace muchos años que no yo la veo. Yo también, por eso digo. Encima es difícil conseguirla, hay países en la que no salió. Acá no está editada en Argentina, sí, ¿no? Sí, se editó en DVD, pero se descatalogó rápido y no sé, yo no la conseguí. Me parece que se editó hace poco otra vez. Yo me acuerdo que en un momento estuvo como si fuera cuando, no sé. No, no te digo cuando empezó el DVD, pero cuando empezaron a editar todo, absolutamente todo en DVD, estaba acá, no la compré y después ya no la conseguí. Capaz es que esperar el aniversario, porque sí. Mary Poppins sí. fue saliendo varias veces, sí, la de Mary los Poppins 40, no, la de los 50, cambio, con muchas extras. Canción del Sur a mí siempre me pareció un pelotazo. Que aparte es la película inconseguible de Disney. Hemos hablado en su momento de cómo los estereotipos raciales y demás hacen que Disney considere imposible estrenarla, ni siquiera dentro de esas colecciones que solo salen en Estados Unidos, los Archives, los Treasure Disney. Es que una son película baneada de Disney. Por completo, porque es imposible ni poniéndola en contexto que explicar que, por eso a veces están los musicales, o sea, lo de Siembra Dulzura y todo eso, siempre están en los Canta Conmigo y demás, pero la película como tal, con todos los estereotipos raciales, los cuentos del hermano. Acá estaba editada en VHS, por lo menos sí. se conseguía en los pasando 90. El VHS, que está en muchos países, creo que en Estados Unidos estaba prohibida, y creo que el Laserdisc de no sé si Japón, listo, nunca más, DVD no existe. Salvo después de tiene la otra, la de Pete el Dragón, ¿era? Sí, señor. Así es. Con Mickey Rooney, el otro villano, junto con Dick Van Dyke, de Una Noche del Museo que hablábamos. Esa también hace mil años que no la veo. Peter, mi amigo el dragón era acá. Acá era mi amigo el dragón. Sí, claro. Se está trabajando en una remake de eso. Hay que ver. Seguro hacen el dragón en CGI, que parezca un dragón de verdad, ¿viste? Y ciudades, y me la cagan. A mí me cuentan, esas cosas que te llegan de chico, me cuentan que la película me había gustado mucho. Creo que tuve un dragón de esos. Que la película, bueno, termina medio triste, no importa. Pero spoilers. Y bueno, y también tenía el cómic, la adaptación al cómic, o sea, claro, que la tuve yo presente. Yo recuerdo tiempo. Que estaba la adaptación al cómic, creo que la tuve también. Y cuando la volví a ver, cuando Telefe daba todas las películas de los 60 y 70 de Disney, me pareció tirando un pelotazo. Bueno, es muy larga, los musicales bastante aburridos. Bueno, y una más, y no sí, joda más. Dale. Buscando para la nota puntualmente, recordé y fui a buscar a ver si lo encontraba o estaba loco. Pero no, es así. Hay una también, serie. Igual una cosa no quita la otra. Una serie de Hanna-Barbera, de Huckleberry Finn, que mezclaba. Sí. Animación con actores live action y era una serie de televisión. Y bueno, nada, que adaptaba básicamente Tom Sawyer, digo, se llamaba Huck Finn y sus amigos, creo, o algo así, pero básicamente era una adaptación, por lo menos los primeros capítulos, bastante, bastante literal de Tom Sawyer y bueno, y las aventuras de Huck Finn también. Así que nada, quería traer esa serie, recordarla, esa la veía por televisión, no sé, en los 80, creo, debe ser, sí, desde principio de los 80. Yo la perdí durante mucho tiempo y no estaba ni en YouTube y después la empecé ahora la encontré de nuevo. En YouTube se encuentra alguna cosita, pero muy muy poco. Nada, yo recordaba y dije, ¿qué es esto? ¿Qué sé yo? Me puse a buscar y bueno, nada, ahí caí en que era una serie. Además, no sabía si era una película de Tom Sawyer, no estaba muy, muy seguro. Me hiciste acordar una serie que ahora estoy buscando el nombre porque no la había anotado, una serie japonesa completamente demente, pero ya voy a llegar. Acá hay más mensajes. Juan Zuriga también dice, bueno, también está la película de un niño que encontró un dragón que estaba animado, que la mencionábamos. Dice, y también está la serie de Mi familia es un dibujo. Por supuesto. Porque obviamente tenemos industria nacional de este tema. Y bueno, era obviamente la serie de Dibu. Mi familia es un dibujo. Podríamos haber puesto un tema de Dibu. Sí, pero... sí. Y también podríamos haber llamado a Cecilia Gilbert, nuestra amiga, no lo hemos hecho. Sí, pero estaba bueno. A mí me gustaba. Mi familia es un dibujo, la vi durante varios años. Estaban las películas también. Hay tres. Sí. La primera era con los actores, creo que la segunda era solo con el abuelo. Y la tercera ya no importa. No. En la primera aparecía Buggy. Porque claro, si no era suficiente, ¿no?, con Dibu, necesitaban también a Buggy. Que después le incorporan en la temporada. En la serie, sí. Después hay una temporada medio rara. La de Fabián Posca. La de Fabio Posca. Eso, sí, sí, sí, sí. Eso era bastante. Que ahí ya se llamaba Dibu. No se llamaba, claro, Mi familia es un dibujo. Sí, ya ahí habían cambiado varias cosas. Sí, porque Mi familia es un dibujo ya no corría porque no había familia. Claro. Solo había... Pero esa temporada igual vino después, no sé si en el medio, digo, bueno, hubo como unos años que no, estuvo, que no hubo. Sí. Pero... bueno, acá Horacio Ambrosio dice: muerte a Dibu y al nene de víveres, son insoportables. Claro. De hecho, a la Chovechito, serie de Dibu, hay un crossover. Chovechito estaba. Sí, porque sí, obviamente Vivere ponía guita y dijeron, listo, que aparezca Chovechito. Era como una especie de amigo imaginario o invisible. Además, la voz de Chovechito no era Product Cecilia Gisper también. ¿Eh? La voz de Chovechito es... No, es la otra gran voz femenina de niños, Susana Sisto. Ah, es verdad, Susana Sisto, sí, tenés razón. Bueno, y hacía en Chovechito estaba dentro del Dibu Universe. Sí. El Dibu Universe. Aparecía por momentos, le decía a Dibu lo bueno que era el producto del suavizante para la ropa y tenían alguna pequeña conversación y se iba, pero nadie más veía a Chovechito, solo Dibu. Era como... ya ahí te daban a entender que Dibu tenía algún tipo de... sos un dibujito como llores. Acá está, acá la encontré. Está esta serie japonesa, casualmente, de los productores de Ultraman, que se llama... Dinosaur World Isenborg con Z, para mí me ha parecido una famosa cerveza. Isenborg es una cosa absolutamente genial. Tiene el personal, digamos, que lucha contra los dinosaurios, es que está dentro de la nave y de los vehículos y de las bases, es animado. Eso es animación. Después, los vehículos son maquetas tipo Ultraman. Y los dinosaurios y... el modo robot de la nave es actores tipo bueno, Sentai, Ultraman, Power Rangers. O sea que son tres técnicas en uno. Miniaturas, animación y cosas. La animación es un poco floja, por decirlo de bastante duranga, pero la serie es completamente psicotrónica. Es una cosa completamente bizarra, imposible de olvidar una vez que lo vea, que los españoles sacaron una película de eso, creo que también en Estados Unidos había una película formateando algunos capítulos y en Italia se vio completa esa serie. En los DVDs italianos es algo completamente imposible de olvidar. Bueno, acá Florencia Rodríguez Vega confirma que Chovechito era el amigo imaginario de Dibu. Pobre Dibu, tenía problemas. También por mensaje privado, un miembro de este equipo me está mandando fotos de Jessica Rabbit. Ahora se las mando, muchachos. Tan menores que no se lo ven. Y Horacio Ambrosio dice: Walter Lantz solía hablar con el pájaro loco y otros personajes. Es también, verdad, presentaba. Es verdad. El, sí, es cierto. Después lo llevaron a un manicomio. Como le suele pasar a la gente que Loquillo tiene unas caricaturas para nosotros. Loquillo. Bueno, Señores, nos pasamos un montón. Sí, nos falta un tercer cameo. O sea, para hacer juego con el de Esther Williams, con Tommy Jerry y el que pasaba, el otro del que habíamos hablado, el de Jim Kelly. Claro, tenemos tenemos el número musical de Doris Day con Bugs Bunny y Tweety. Que es una película que después me acuerdo, Get Ready Freddy, lo pueden encontrar fácilmente en YouTube. Muy bien. Bueno, volvemos entonces a la primera película que mencionamos, ¿no? Para escuchar el próximo tema, Dani. Sí, entonces escuchamos de Cool World el tema principal de alguien que en este programa pasamos siempre que podemos, que es el señor David Bowie con Super Cool World. Y ya volvemos con la última nota del programa. Plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. El valor de nuestra moneda está, sin dudas, perfectamente asegurada. Y nadie tiene que temer por la evolución futura de la paridad cambiaria. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas. Si la realidad no te convence, prueba con la ficción. Seguimos en Recuerdo del Futuro. Bueno, ahora mientras conectamos con Hernán Sáez sobre, para hablar sobre nave, el nave Arcade sería el nombre, nos va a contar un poco sobre el proyecto. Algo que contar, que me quedó fuera de la sección todos. De noticias, que es un efeméride un tanto horrible. Pero sí, ya se lo conoce. Sí, sí. Estoy intrigadísimo. Sí, hoy se cumplen 25 años del famoso accidente que dio fin a Little Park. No me digas. Ajá, el Little Park realmente cerró en noviembre, creo que el 12 de noviembre, una cosa así, de 1990. Pero fue un 29 de julio de 1990 que se desprendió aquel coche del Murder Home que le costó la vida a una chica de 15 años, con lo cual el parque cerró para siempre. No, de hecho después volvió a abrir, pero estuvo clausurado un tiempo, pero ya, viste, la gente lo empezó a mirar con desconfianza y creo que volvieron a abrir algo así como un fin de semana en octubre. Y bueno, nada, no fue nadie y ya fue una decadencia total. O sea, cuando volvieron a ir después del día, o sea, fue un fracaso. Un fracaso total y al toque ya lo cerraron definitivamente y lo clausuraron de manera definitiva y nunca volvió a abrir y quedó ese predio ahí que hoy es el Parque Thais, pero durante años fue el cementerio de Little Park. De hecho, estamos con Hernán. Los juegos están ahí dando vueltas en muchos lados. Nadie sabe, se dice que no. Igual los juegos están todos defectuosos, un horror. Bueno, y hablando de juegos, entonces... Sí, como decíamos, estamos hablando con Hernán Sáez, a quien conocemos sobre todo por su trabajo en Farsa Producciones, pero esta vez lo estamos llamando por Nave Arcade, o Nave, el juego que se va a estar presentando el viernes en Muere Monstruo Muere. Buenas noches, Hernán, ¿nos escuchás bien? Buenas noches, ¿cómo están? Sí, los escucho bien. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, perfecto, gracias. Bien. Bueno, queríamos que nos cuentes un poquito de la historia de Nave, el juego, el arcade argentino que ya recorrió el mundo, ¿verdad? En realidad intenta recorrer el mundo. Recorrió varias provincias de Argentina, pero el mundo es otra cosa, es un poco más grande. Pero Nave básicamente es un juego de naves que hice con un amigo, Maxi. Es un juego blanco y negro que está en un arcade, o sea, en un fichín, como los de la vieja escuela. Uh-huh. Y bueno, como la única forma de jugar el juego es en la máquina, no está ni online, ni se vende, ni nada. Entonces nosotros vamos girando con el juego ese. Y ya hemos hecho como más de 70 fechas. Y ahora este viernes tenemos una nueva fecha, que es la de Muere Monstruo Muere, donde vamos a estar con otros juegos. Uh-huh. O sea, la máquina es una sola. O sea, la máquina del arcade, digamos, es ese, y ustedes van girando con el arcade por el universo. Exactamente, es esa máquina. Y bueno, en realidad fue dando que lo descubrimos que a los jugadores les divertía. En realidad nos habíamos hecho la máquina para una muestra, para una vez mostrar el juego y demás, pero bueno, nos empezaron a invitar de diferentes lugares y ahí descubrimos como que resultaba interesante de que el juego no se pudiera jugar en ningún otro lado y que existiera solo una máquina y que además guardara los scores, los puntajes de la máquina se mantienen. Es muy importante. Obvio. Eso es muy importante, sí, porque es digamos, es un juego súper competitivo. La gente no solo compite entre sí, sino que los jugadores son muy... compiten mucho contra sí mismos para superarse, digamos. Un poco el juego, la base del juego es tratar de resistir la mayor cantidad de tiempo posible. El puntaje es tiempo. Ajá. Entonces, bueno, es básicamente eso. El que más resiste es el mejor jugador. ¿Cuánto dura una partida completa de nave? Mira, el juego no tiene final, así que depende, digamos, es quién pierde más tarde en algún punto. Así que, pero bueno, hay de todo. Uno que empieza a jugar por ahí hace un minuto, dos minutos, tres minutos, después ya si vas avanzando con un jugador un poco más asiduo, ya haces 20 minutos, 30 minutos, y después están los mega enfermos, que no sé, el puntaje actual es de 5 horas. Ufa. Ah, bueno, que, es nivel japonés ya. Claro, y eso que todavía no jugaron los japoneses, así que... Cuando lo lleves a Japón no tenés cómo traerlo, claro, durante días completos. Queremos viajar para ver qué onda, para probar con los lo más locos. Claro. Sí, aparte lo tenés que llevar a la gente de este programa genial. Bueno, después te pasamos contacto, Game Center CX. Claro. Les va a encantar, que se dedican a eso, todos juegos retro. A terminar juegos retro, digamos. Sería espectacular, después pásenme contacto. Bueno, entonces, ¿vos vas a estar ahí, vas a estar presente o no? Sí, nosotros estamos en todas las... Normalmente estamos en todas las fechas. Sí, en todas estamos. Y porque básicamente parte de la cosa es, bueno, van los jugadores y nosotros, medio, no escondidas, pero digamos sin molestar, sacamos fotos, registramos cómo es la fecha, porque hemos estado en convenciones, museos, fiestas, bares, todo tipo de eventos, como que el juego se adapta a todo. Así que sí, el viernes vamos a estar ahí y va a estar bueno, además, porque se va a ver como una especie de tetratlón de juegos nacionales. Básicamente va a haber cuatro juegos. Uh-huh. Corriendo, de la gente de GT Games, de no sé si ya lo contaron, pero la gente de GT Games, de Jupitron, de Tumba Games, de Videogamo. Ah, está, Videogamo somos nosotros. Ah, perdón. Exacto. y bueno, van a estar los cuatro juegos corriendo, los mejores jugadores de cada juego, después al final compiten en algo que no les puedo decir, pero va a haber una competencia ahí por el mejor jugador al final de la noche. Así que, bueno, va a estar buenísimo. Estaría buenísimo que los que puedan ir se manden. Nosotros nuestras fechas las ponemos normalmente, armamos los eventos en nuestra página de Facebook, que es facebook.com/navearcade. Y bueno, ahí se pueden fijar por el evento este o por próximos eventos que vayan surgiendo. Uh-huh. Así que bueno, por ahora en Buenos Aires, de lo más cercano es el último, porque la semana que viene viajamos por primera al extranjero, nos vamos a ir para Chile. Uh-huh. Vamos a cruzar en auto, tenemos un auto con un tráiler, vamos a cruzar todo el país y vamos a cruzar los Andes. Y bueno, así que la semana que viene vamos a estar en Chile, pero por ahora es muy, me parece aprovechable esta fecha de viernes. Seguro, vamos a tratar de ir a probar el juego. Yo no tengo problema, no creo que vaya a llegar hasta el final. No hay final. No voy a llegar a la final, porque no puedo ganarle, no puedo superarle el récord a nadie con los videojuegos, así que le pregunto. Claro, igual es divertido, así que no perdé nada. No, seguro, hace un montón que lo queremos probar y la verdad nunca coincidíamos en los lugares. Bueno, entonces nos vemos el viernes. Dale. Seguramente, antes de cortar, yo sé que estás en la calle, pero no puedo dejar de preguntarte de los próximos proyectos de Farsa. Ya falta poco para el estreno de Grasa, ¿verdad? Sí, Grasa es un proyecto de varias productoras, en realidad, y de varias gentes del mundo del cine fantástico que se juntaron por diferentes lados. Uh-huh. Y armando este proyecto, lo dirige Pablo Marini y Pablo Paredes, dos exponentes de cine fantástico argentino. Y sí, eso va a ser para el VARS. Sí, sabemos que falta. Exactamente. Así que, y es una película pensada directamente para el VARS. Yo ahí estuve actuando y ayudando algunas cosas con dirección, algún día de hacer cámara. Uh-huh. Así que estuvo muy divertido. Y después, en realidad, en este momento estamos cada uno medio con sus proyectos personales, como yo estoy con Nave o sí. Walter con su dirección de arte, así que no, así proyectos cercanos más que estos no hay. Claro. Entonces, aparte, recién terminó un rodaje de Daemonium también. De Daemonium, claro, Daemonium para fin de año, como todos los diciembres desde hace 5 años. Va a estar el nuevo capítulo de Daemonium, así que, bueno, un poco va por ahí. Paulo está girando con el Luz de los Plomos, Berta como actor, así que bueno, sí. Estamos ahí, la verdad que nos vemos más para boludear o comer asado que para hacer... Ya están en la época de los proyectos solistas, digamos, como los Beatles, pero sin estar peleados. No, obviamente no, a ver, siempre hicimos cosas por nuestro lado, lo que pasa es que siempre también hacíamos muchas cosas en conjunto, lo que pasa es que, digamos, cuando nosotros en un momento, digamos, laburaba como productora, cuando cada uno empezó a laburar freelance por su lado, ya ahí te empezás a tener como menos tiempo para compartir, entonces normalmente si bien filmamos juntos, pero el tiempo para compartir es más bien de ocio, viste, que de trabajo, pero bueno, nada, siempre hay un proyecto, siempre se va a ver alguno con otro o todos juntos, siempre algo va a salir, estamos todos produciendo, así que buenísimo, ahí vamos a estar. Genial. Bueno, esperamos entonces poder estar ahí, apreciando la película de Street Fighter y jugando los juegos. ¿Desde qué hora se van a poder jugar los juegos? Y desde las 10 más o menos. Va a haber una hora y pico de juego, después se corta por la película, la competencia, y después vuelve la competencia y ya termina, hay una banda en vivo, así que stands con muñeco, revista, bueno, un montón de cosas. Buenísimo. Bueno, Hernán, muchas gracias por tu tiempo y nos estaremos viendo el viernes entonces. Dale, los esperamos. Gracias a ustedes por la entrevista. Bueno, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, hablamos con Hernán Sáez, uno de los creadores de Nave Arcade. Les recordamos entonces, Muere Monstruo Muere es este viernes desde las 22 horas, cuando va a empezar a disputarse el primer tetratlón de Games Mutantes y Nacionales. Van a participar GT Games, Tumba Games, Jupitrón y Videogamo Inc. El torneo va a ser hasta las 3 a.m. y los... En el montajes, medio hay un intermedio para medio, ver, con claro, la película. Van a pasar Street Fighter de 1994 y los puntajes más altos de la velada serán 4 finalistas y van a competir. Dice, en 2 formatos desconocidos para ver quién es el campeón del primer tetratlón de Games bien, Mutantes y Nacionales. Bien, después va a haber un torneo de boleros que va a organizar acá, claro, Leo Rubio. Oye, tiquitaca. Sí. Claro. Tiquitaca, también. Sí, bueno, va a haber como siempre locales de venta, remeras. Sí, la gente de Truchotoy, vamos a estar nosotros con los fanzines de Buscaplay y todo, así que... Buenísimo. Sí, aparte saben que es entrada... A la gorra, digamos. Sí, exactamente. Es en el Teatro Mandril, que es Humberto Primo 2758, es a la altura de Jujuy. Sí, ahí nomás. En el barrio de San Cristóbal, así que ahora compartimos el totalmente link del evento, pero ya saben, es este viernes. Así que bueno, cuando tenga el fanzine propio, que hace rato que se viene estirando. Hacemos la entrevista lo anunciamos, lo anunciamos acá. Muy bien. Bueno, ¿te quedó algo por decir, Fede, sobre el accidente de Little Park? No. ¿Estabas ahí? No. Yo no estaba ahí, no ese día. Una persona falleció. Pero estaba contando, sí, una chica que tenía 15 años, eran dos amigas, se desprendió el carro, creo que el número 12, si mal no recuerdo, de Martel Home, y voló no sé cuántos metros, y bueno, nada, la otra chica no, se rompió una pierna, creo, Se de tobillo. Y estuvo un par de días en el hospital y salió bien, pero la otra chica se murió casi al toque. Pero no hubo un segundo accidente después, ¿no? Yo había escuchado. Ese fue el último. Después de ese cerraron el coso. Pero hubo uno previo que... Claro. Previo a eso se había, por ejemplo, prendido fuego el laberinto del terror. Ah, la pelota. Pero no había gente adentro porque estaba clausurado, porque les habían hecho una denuncia porque decían que los actores manoseaban a la gente y les pegaban. Sí, sí, había habido problemas por eso. Estaba el túnel del terror y el del tiempo también, ¿no? También, en una época estaba el túnel del tiempo, el laberinto del terror lo habían cerrado momentáneamente por estos problemas de que decían que los actores habían habido denuncias porque se quejaban de que manoseaban a la gente y les pegaban. De verdad, alguna gente se quejó. Esto estaba cerrado y se prendió fuego y dice que fue terrible. Digo, fue todo un incendio donde se consumió todo eso. Por suerte no tuvo ninguna víctima fatal porque el lugar estaba cerrado. Pero sí, venía así en decadencia terrible. Después los familiares de esta chica que falleció cobraron una indemnización de 300.000 pesos. 6 años después. Eso mucho fue tiempo. Todo. Da para editar el par de movies. Hubo 3 incendios. Uno en 1978 y bueno, dos en 1989. El de los chocadores Super Monza y ese mismo año... Claro, ese fue el otro. En agosto se quemaron los Super Monza y en octubre el. Ese fue el otro accidente que hubo, el de los Super Monza, que hubo un problema y se frenaron los autos y le pegaron a un tipo y le generaron una lesión en la espalda lumbar. Y ese tipo fue el primero que creo que hizo una demanda. Que demandó al parque, con lo cual ya empezaron los quilombos. Después vino el incendio y finalmente la muerte de esta chica, que bueno, nada, que terminó de sepultarlo al parque, que como decía, volvió a reabrir. Por un fin de semana, muy triste, dicen que por altoparlantes cerraron 2 horas antes anunciando que el parque cerraba por falta de gente, o sea, por falta de público. Y es que andás a subirte después a un juego. Y nada, y que bueno, nada, y ahí a los pocos días ya lo clausuraron definitivamente. Igual dicen también que era un desastre, que cuando lo clausuraron e hicieron todas las revisiones técnicas, todos los juegos estaban medianamente en mal estado, que había que hacer toda una... Claro, no había una buena inspección técnica. No, había que no, hacer toda una infraestructura, ¿sabes? Pero bueno, era un clásico... Lo tenía que hacer de nuevo. Exacto. Era un clásico en nuestra infancia. Tenía que hacer de nuevo. Creo que todos los que vivimos los 80s y para atrás, digamos, el Ital Park era un clásico de la infancia de tratar de juntar... Ya era carísimo, de tratar de juntar un mango para ir... Era caro, ¿no? Nuestros padres para ir... Era caro, sí, ¿no? Sí, yo recuerdo que... 2 o 3 veces haber ido, pero son muy fuertes. Me acuerdo que mi viejo laburaba Radio Continental y conseguía un par de entradas. Yo también conseguía gratis un par de veces. Y mi hermano tiene anécdotas de joven, de aventuras de adolescente, que se escapaba con amigos pandilleros y se colaban. Yo también lo hice. Saltando. Yo, estando en séptimo grado ese año, el 90, que fue el último que estuvo abierto el parque, me rateaba del colegio con unos amigos. Y te colaba. Y nos colábamos en el Ital Park. Pero aparte, ratearse el colegio, si estábamos en Capital, la fija era el Ital Park, ¿dónde iba a ser? ¿A las 10 de la mañana? Claro, por eso. Entonces, nos rateábamos del colegio y nos íbamos al Ital Park. Dos veces lo hicimos. Entrabas por la reja, ¿no? Por la reja, claro. Después, cuando cerró el Ital Park, porque es ese mismo año, nos rateamos y nos fuimos al parque de la ciudad. Pero era más complicado. Era más complicado colarse. Digo, no importa, un día puedo contar mis anécdotas. En mi época, la salida extrema era el zoológico de Cutini. También con un rifle, claro. Tenías que sobrevivir a los animales. Muchos de los juegos, o sobre todo los juegos de por ejemplo, los de disparar, eso con los maniquís y todo eso. Sobreviven ahí dando vueltas en la costa. Yo estoy seguro que ese samba, el samba de Little Park y un par más, estuvieron un tiempo largo en el Shopping Sur, que era el shopping de Avellaneda, donde había un famoso supermercado francés. Sí, de hecho, ¿cómo fue esta serie de Argentina que hay con Nancy Duplá, que marcaba toda esta cultura de los 80? Graduados. Bueno, que hay un capítulo que está en Little Park, lo filmaron en no sé qué parte de provincia, que todavía mantenía algunos juegos del pseudo del Ital Park. Acá dice que cuando, yo me acuerdo del Dumbo, que el Dumbo lo pusieron para reemplazar al martillo porque el martillo era demasiado peligroso, que era ese que bajaba, subía, bajaba, y lo tuvieron que sacar por Dumbo, que no era nada amenazante. Bueno, algún día haremos una sección de parques de diversiones. Nuestros recuerdos. Y vamos a contarle la famosa simple anécdota que iban a poner un Disneyland. Disneylandia acá en la Argentina, y como el parque de la ciudad iba a ser un parque temático de Hanna-Barbera también. Sí, señor. El día que invitemos a Leonardo para Rico, vos que es fan, iba a ser un parque, después me lo tenés que contar. Bueno, los dejamos con la duda por ahora. Vamos a escuchar un tema para despedirnos, Dani. Sí. Por supuesto, hablando como estábamos de Muere Monstruo Muere, vamos a escuchar el tema. Les pedimos disculpas, pero bueno, era lo que teníamos. El tema principal de la película Street Fighter, para que se me paren palmiones, de Ice Cube, el gran rapero de los 90, Ice Cube haciendo Street Fighter, y nos vemos la semana que viene. El miércoles que viene. Buenas noches. Muchas gracias. Chau. Can't wait to see the ice break. Bailing through the hood with my chocolate rice cake. 15 ninjas in a row, jumping out the bushes. boxes with their Taekwondo. Yo, I jumps in my stand for protection, kicking up my coat like the Chinese connection with chop. Watch a more drop, you can't stop her. Teacher, teacher, get the grasshopper. Hi, I'm the illest nigga that you ever seen. Master of the fine guillotine. On with my journey. Cops say I need an attorney for my celly. Hit they ass with my Jim Kelly. At the Japanese deli for my troop. And we all take more liquor in our wong tong soup. Oops, as I smell my fork, it smells like sweet and sour pork. They watch me from the left, and they work me from the right. Here come the chef with the ginsu nut. He wanna take my life up with that on my mama and serve my ass at Benihana's now. Which style will I use this week? Ah, the quarter blood technique. Here they come, one by one they get done by the chosen one. Nigga rising sun, it's 11 to 1, yet no one left. Serving these fools in my game of death. It seems like we fight every time we meet. I bow when I greet, let's take it to the street. Corner, and he can try to get with me if he wanna, cause they come from miles around and try to stop me. I just keep bailing with my 40 ounce of sake. I got my eyes on his ass real steady. I'm ready. He pulls out the black machete. With my luck, I think I'm stuck. It's a quarter to 12. So